Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Jaime Emilio Gorski del Río nació en Molles de Quinteros, Durazno, el 17 de septiembre de 1947 y falleció también en Durazno, en la propia ciudad, el 30 de mayo del 2019. En 1956 se traslada a Baigorria, localidad que se encuentra situada a la zona noreste del departamento de Durazno, a orillas del río Negro, junto a la represa de Baigorria y sobre la ruta 4. En 1963 inicia sus cursos en la Escuela Agropecuaria. Jaime Gorski fue desde entonces una especie de siete oficios. Durante muchos años se desempeñó en tareas rurales. En el este trabajó en la construcción. Fue cantinero, obrero, frigorífico, amén de recitador y poeta. Jaime fue, es y será un gran amigo. Compartí con Alicia, su esposa, con él y sus hijos, muchos acontecimientos de su vida, los buenos, los regulares y de los otros. El afecto, la actitud y su especial carácter me han hecho aprender de él. La militancia política lo encontró en distintos momentos de su vida, siendo querido, respetado, bromista y cariñoso, de gran calidad humana. Sus hijos Álvaro, Horacio y Daniela conforman el núcleo familiar primario, ya que tiene nietos que lo perpetúan. Por ejemplo, su nieta Belén Gorski es una gran intérprete de la canción y ha ejecutado algunas de sus obras. Jaime, siempre con su veta de cara al campo, a la ciudad, en su versatilidad ha escrito muchos poemas. Tiene dos libros en su haber ya editados. Algunos de esos textos suyos han sido musicalizados por artistas locales y nacionales que han sido ejecutados dentro y fuera de fronteras. Siempre admiró a Serafín J. García, poeta de 33, ciudad del Uruguay, y a Rubén Lena, maestro y poeta de la misma zona. Nos ha tocado con Jaime compartir también escenarios, conocer artistas conjuntamente, siempre y por eso será inolvidable. Me pasa, como a muchos de sus amigos, de sentirlo vivo por la cercanía, la amistad tan arraigada a lo largo de tantos años. Por eso hoy le dedico esta sección del programa. Quiero que lo conozcan a aquellos fuera de fronteras, a él que fue tan especial en la vida de muchos y en particular de la mía. Lo oiremos al querido Jaime Gorski en uno de sus poemas, al que tantas veces lo acompañé a recitar. Este CD se llama Guitarra de Todos, con poesía de él y desde el 2012. En su voz escucharemos el poema Guitarra de Todos. Una cascada sonora hay en tus notas, guitarra, navegando melancólica en el cauce de tu caja, donde beben los cantores la savia de tus vidalas para humedecer las coplas que resecan la garganta de un cantor enardecido que canta para la patria. Melodiosa, mensajera, clarinada de batalla que se libra en los fogones camperos de fiestas gauchas, donde quiera que tú estás, sos la atención concentrada, donde se endulce el oído y reposan las miradas atentas a la expresión de tu musical cascada. Qué pena que muchas veces el que te pulsa guitarra le está cantando al traidor y no al hombre que trabaja, a los más privilegiados que pregonan esperanzas jactándose de que son héroes de una justa causa y han traicionado vilmente la conciencia de la patria. Para peor, son los que nunca te prestaron importancia, los que roban y claudican, los que gimen y se arrastran por pervertidos caudales que es la sangre derramada de las arterias de un pueblo, que son las tuyas, guitarra, grito herido del obrero, vibrando en tus cuerdas lacias. También sueles encontrarte con los peones en las estancias o con esos olvidados de las olvidadas chacras que consumen su existencia con una changa mal paga, soportando los rigores hirientes de las escarchas, te han de pulsar tiernamente para entibiar sus nostalgias. O si un incendio de soles ardiera en tus cuerdas lacias y alejara para siempre el frío de los que mandan, no cantaríamos protestas, no gritaríamos proclamas, cantaríamos todos juntos el himno de la esperanza en ti, guitarra de todos, andariega y libertaria. Mundos diferentes. Sin pretender entrar en paralelismos o comparaciones que en general poco aportan, me preguntaba sobre el fado y el tango, en qué se podrían parecer. Me preguntaba si el fado sería algo como el tango o si el tango sería algo como el fado. Preguntas seguramente que no tienen mayor respuesta, pero que sirven como para introducir que por estos días, en esta parte de Mundos Diferentes, les voy a invitar a compartir algo de la música popular portuguesa, pero particularmente de Lisboa, a través de su género más importante, que es sin duda el fado. Amália Rodrigues, quizás hoy todavía la más importante cantante e intérprete de fado, decía que el fado es una cosa muy misteriosa, hay que sentirlo y hay que nacer con el lado angustioso de las gentes, sentirse como alguien que no tiene ni ambiciones ni deseos, una persona como si no existiera. Según dicen quienes se han ocupado de estudiar al fado, es una síntesis multicultural de bailes cantados afro-brasileños, de géneros tradicionales, locales, de canción y danza, y de tradiciones musicales de las zonas rurales del país, que fueron traídas por las sucesivas olas de inmigrantes a la ciudad, y también de corrientes de la canción urbana más cosmopolita de principios del siglo XIX. El fado suele ser interpretado por un solo cantante, hombre o mujer, con el acompañamiento de una guitarra acústica de cuerdas metálicas y de la guitarra portuguesa, que es una especie de cítara con forma de pera, que es también de cuerdas metálicas, de 12 cuerdas metálicas, un instrumento único en su género. También se han incorporado dos guitarras, a veces en algunas formaciones dos guitarras portuguesas, una guitarra y una guitarra bajo o contrabajo. En lo que vamos a escuchar hoy, que es nada menos que al gran cantante Camané, él está en esta canción acompañado por la guitarra portuguesa, una guitarra y un contrabajo. Le preguntaban hace algún tiempo a Camané, a propósito de una presentación que hizo en Madrid, sobre también algo como la definición del fado. El periodista le decía, llegando a decir que fado es como el café, que si se le añade leche ya no es café, ¿cómo podrías definir el fado? Y responde Camané, el fado tiene una sonoridad muy característica, como posee el flamenco, con rasgos diferentes, pero con elementos muy identificativos en el momento justo de sentirla, con aromas españoles y portugueses. En el fado es muy importante su característica forma de ser cantado y también de su especial rasgo musical instrumental. Le dice el periodista, el fado es una música que nace y crece en Lisboa, y dice Camané, el fado es una música urbana de Lisboa, pero creo que cuando añades algún elemento no fadista, pierde esa esencia pura. Es importante mantener esa característica, nace, crece y muere en Lisboa, pero el fado es universal. El periodista dice, existe otra característica del fado, a la que el musicólogo Rui Vieira Neri hacía mención en una de sus obras sobre esta música. Decía que el fado no es solo cantarlo, hay que saber expresarlo, interpretarlo. Y tú, Camané, dedicas gran parte de tu espectáculo a darnos esa elegante y particular interpretación. Y dice Camané, es vital. La forma de vestir, el traje, el estilo, lo utilizo para no pensar justamente cómo voy vestido. Cuando escuchas a un cantante de fado, no puedes estar pensando en su identificación visual. Las palabras deben cobrar vida con esa interpretación. Es muy importante que viertas tu vida en las historias que narra el fado. El fado es para escuchar dulcemente, para sentir de una manera tranquila. En estos días de esta parte de Mundos Diferentes, fado, y hoy escuchamos a Camané desde un disco de homenaje a Alfredo Marceneiro, que es uno de los grandes poetas del fado, que se llamó Camané canta a Marceneiro, esta bellísima Mocita dos Caracóis. Mocita dos caracóis, não deixes miña creda. Na ouves os roxinóis a cantarem como heróis a história da nossa vida. Se abalares da nossa idade, os teus encantos destróis, irás atrás da vaidade que é moda lá na cidade. Não tem desses caracóis, irás atrás da vaidade que é moda lá na cidade. Não tem desses caracóis. Teu cabelo é lindo e loiro, de caracóis verdadeiros. Na cidade esse tesouro é comprado a peso de ouro nos grandes cabeleireiros. Na cidade esse tesouro é comprado a peso de ouro nos grandes cabeleireiros. Tua saia redonda, bordada de girassóis, para tua escultura bonda serei sempre a tua onda, mocita dos caracóis. Dá-me a tua mocidade, que eu dou-te a minha depois. Não queiras ir para a cidade, porque eu morro de saudade, mocita dos caracóis. Não queiras ir para a cidade, porque eu morro de saudade, mocita dos caracóis. Mundos diferentes.